Con una activa participación de estudiantes, profesores, apoderados, abuelitas, abuelitos y ciudadanos en general, se está realizando en la Plaza de Armas de la ciudad de Rengo el plebiscito nacional por la educación. A partir de las 10 de la mañana se instalaron mesas para que todo ciudadano mayor de 14 años pudiera votar y emitir su opinión respecto de cómo debiera ser el modelo de educación que queremos. Según señaló la presidenta del Comunal Rengo del Colegio de Profesores, Sara Celis. La verdad es que estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido del público en general, porque apenas nos estábamos instalando, todavía no estamos bien ubicados y la gente ya está ofreciendo su voto. También quiero destacar la participación de los jóvenes. Usted ve aquí que la Federación de Estudiantes de Rengo se va a hacer presente en diferentes turnos durante estos dos días. Así que usted ve alta colaboración juvenil que reconforta mucho, que son ellos los que están luchando por esta cosa tan difícil que ha significado que la educación en algunos colegios esté paralizada ya por 5 meses. Creemos que es muy importante este plebiscito para que el gobierno y las autoridades entiendan que la ciudadanía está interesada en este tema y que quiere la educación de manera distinta. ¿Cuáles son los requisitos para votar en este plebiscito nacional por la educación? Solamente tener 14 años y por andar con su carnet de identidad. ¿Qué locales de votación están habilitados acá en la comuna de Rengo? Este de la plaza solamente. Así es que llamamos a toda la comunidad de Rosario, de Rengo y sus alrededores a venir a votar lo más pronto posible. ¿En qué horarios van a estar acá funcionando? Desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas aproximadamente, de forma ininterrumpida. Si vemos que hay público que está interesado en seguir sufragando, vamos a alargar el periodo. ¿Y el día de mañana? También, el mismo horario. Así que vengan todos nomás. Ha sido bien expedito, no se demoran mucho porque hay hartos jóvenes ayudando, así es que sale rápido la gente. ¿Por qué es importante que la gente vote en este plebiscito nacional por la educación? Bueno, mi nombre es José Pareja. Estoy participando aquí junto a los organizadores del plebiscito por la educación porque creemos que la única forma que este gobierno escuche es precisamente mostrando una gran fuerza de los trabajadores, de los estudiantes, de los apoderados en función de torcerle la mano a la tozudez de un gobierno tan reaccionario y tan impopular como el que tenemos hoy día. Cuando el gobierno habla de representando que él representa al país, la verdad es que el 20 o el 30% no representa al país. Hay un 70% de la ciudadanía que ya está cansada de esta verborrea del gobierno y que lo único que hace es menospreciar a los jóvenes fundamentalmente cuando están exigiendo una educación pública y gratuita. Ahora, él dice educación para todos gratuita es imposible. Bueno, entonces aplíquele un impuesto a las grandes empresas, renacionalicemos el cobre y ahí tenemos la plata que es la que falta para la educación. Aquí no se trata de meter la mano al bolsillo, se trata de sacarle la plata a los que más tienen. Por eso es que yo invitaría a la ciudad de Rengo y a todos los habitantes de Rosario que participen en este gran gesto que es un gesto por la democracia. Este plebiscito no tan solo abre la posibilidad para opinar de la educación de nuestro país, sino que la cuarta pregunta deja abierta la posibilidad para que se creen nuevos plebiscitos vinculantes. ¿Cuál es lo importante de este cuarto punto que está abierto para que la gente pueda votar? Es súper importante porque el 90% de la población que no está dentro de un partido político o de alguna organización, un gremio, es súper importante la opinión como ciudadano. Hoy día no solamente se está invitando o convocando a la gente que vote a favor, sino que si estás en contra, tienes todo el derecho a opinar como ciudadano. Es un deber que tenemos nosotros, una responsabilidad que hasta el momento no se ha hecho valer y tampoco existe un interés de parte de la gente. O sea, hoy día no es solamente opinar, reclamar, hoy día es votar. Eso es súper importante, que nosotros como ciudadanos seamos incorporados a poder emitir nuestra opinión, para que sea considerada las decisiones nacionales que se tomen en los diferentes aspectos, ya sean educacionales, en todos los problemas que tenemos. O sea, de hecho, estamos en un periodo, pero una crisis nacional, y no nos podemos enajenar. Es súper importante que nosotros opinemos, así es que Ese es uno de los puntos súper importantes. Yo creo que hay que darle harto énfasis a eso. Hoy día los que queremos un cambio de constitución es justamente decirle a la gente: ¿usted no está de acuerdo? No, yo no, yo sí, yo no. Bueno, ¿y qué hace usted hoy día como ciudadano para cambiar la situación? Esta es una instancia que tenemos que reforzarla, que tenemos que alimentarla para que cada uno de los chilenos pueda emitir sus opiniones. ¿Por qué está participando usted en este plebiscito nacional por la educación? Porque tengo hijos estudiando, porque quiero una educación digna para mis hijos y no tengo los medios como para darle, porque si esto se está todo el tiempo lucrando, para mí no, yo no tengo posibilidad de darle más estudio a mis hijos, más que la enseñanza media. Y si es gratis, para mí es mejor. Para que cambie el sistema educacional en Chile. ¿Se hace necesario este plebiscito, por lo que usted ve? Claro, es necesario para que los chiquillos puedan estudiar, por los pobres sobre todo. Por la juventud, por mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos, para que tengan una buena educación y sea como antes, que la educación era gratis, no como ahora que, pucha, ¿quién va a educar a sus hijos con 100 lucas o 75 lucas? ¿Ah? ¿Por qué está usted participando en este plebiscito nacional por la educación? Bueno, porque yo soy papá también, tengo mis hijos y considero que es harto ilógico que algunos tengan acceso a un estudio universitario y no todos. Chile es un país prácticamente bien desarrollado últimamente, con grandes capacidades de poder financiar todo lo que es la educación chilena, por lo tanto debería de hacerse. Bueno, para cambiar un poco la estructura que hay de la educación, pues apoyando los alumnos y todo. Yo tengo nietos, por lo tanto apoyo la necesidad que se requiere para la nueva educación para los niños. Bueno, cada vez está siendo más complicado por el asunto del lucro, muchos colegios lucran con lo que es la educación, entonces digo que se debería terminar un poco con todo esto. Finalmente, las mesas estarán abiertas en Rengo hasta las 20 horas de este 7 y 8 de octubre de 2011. En Rosario también se puede votar en la sede del Centro Social y Cultural Cutral y Radio Conciencia a través de internet de manera totalmente gratis.